casa está desabrida. He's outside the fallout. Encima del cover de la piscina. ¡Ernesto, despierta, que estás sonámbulo! ¡Despierta! Se le da para Ernesto. Powerlunch por la X. Estos le declararon la guerra a los vampiros. Están que clavan a cualquiera en su horario. La única trilingüe. En español. Transmitiendo en alta definición. 107, 101.5, 103.7 FM. ¡Porque tú lo sepas! Con la música por dentro. Para el planeta. La X.FM. La X. Hay un brebaje que se cuece lentamente para ti. Esta es la única emisora digital que se escucha en los cementerios y en las escobas más customizadas. Solo una, la X. En una disco de Transilvania. No aceptan invitaciones, solo pura sangre. Station. X. La X. En un planeta de simios, alguien tiene que encontrar el eslabón perdido. ¿Tú lo conoces a Ana Ernesto en el Power Lunch? Está solo para simias en la X. Ningún disfraz está completo sin este suplemento musical. En el tapón. ¿A quién voy a llamar? ¡Ay, 24-7 cazaban virus. El Ajedreo. Locos por un dile la estaca. De 3 a 7. La música por dentro. Puro Ajedreo por la. Halloween es la época en que sacamos. Ese es el que tenemos escondido. ¿Tú de qué vas a disfrazarte? Lo que sea, se pasa mejor con la X. Sale de noche. Y hay que cuidarse porque se pone. Y te pone. eso de acérquese. Caguen del miedo. Tu bartender, la X en la noche. Música por dentro.